escritor Italo Calvino decía en 1974: un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber. No se trata entonces de privatizar para ganar, sino simplemente para no perder. Porque el que sabe, sabe. Porque la letra con sangre entra y la memoria con violencia se fija. Entre plumas gorilas y profesores liberales, el pueblo no supo aprender. Pero hoy fuimos buenos alumnos. Aprendimos de Fuente Alba que el trabajo no dignifica, pero que nosotros lo hacemos digno en la lucha. Aprendimos de la noche de los lápices que los derechos no se ganan, se conquistan, y que un boleto puede valer mucho más que 6 pesos. Aprendimos de la carpa blanca que hay cosas con las que no se jode, porque un pueblo sabio es un pueblo libre, y que lo demás no importa nada. Y como sabemos todo esto, como ya sabemos todo esto, ahora nos toca a los alumnos ser los maestros y enseñarle a quien alguna vez tuvo la última palabra que ahora las palabras ya no alcanzan. La acción es lo único que nos queda. Porque el poder, ese poder de maestra ciruela que nadie respeta pero está en la obligación de hacerlo, tiene sus propios medios para validarse. Los jueces, la economía, los medios, todos replican su lección, pero el pueblo solo tiene las calles. Solo puede hacerse de lo público. ¿El pueblo es acción o se somete? Ya lo decía Calvino. Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Este año la recaudación pública subió 1/3. Nos dijeron que había que ahorrar, que la plata había que gastarla en cosas importantes. Nos dijeron que con esa plata no alcanzaba, que había que pagar durante 10 años para recuperarla ahora. Que existía la urgencia de invertir en cosas importantes. Sin embargo, ahora pareciera que nada es importante y que de haberlo no hay plata para mantenerlo. La prioridad es que no se sepa. O lo que es peor, que no quieras saberlo. Que prefieras decirnos ñoquis, vagos, negros, ignorantes. Que prefieras ponerte un buzo por el fresco y tratar de ahorrar en algo tan vital como el agua. Lección a futuro, tu cuerpo es 75% de agua. Que prefieras dar más de lo que recibís hasta que no tengas nada más que dar y empieces a recibir la limosna de que alguna vez le diste. Por eso, criaturas del purgatorio, dejemos de aprender y empecemos a enseñar. Porque de lo contrario, solo estaremos sentados al fondo, tirando papelitos, esperando que las horas pasen y terminen. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al purgatorio. la segunda temporada de este programa en el que nosotros vamos a intentar volverte un poco loco. Segunda edición de el segundo año del purgatorio. Este 2016 que realmente viene renovado, con muchas cosas nuevas y también con un par de integrantes que están luchando por su lugar en el purgatorio. Está bien. Gonzalo Seguel es mi nombre. Mauro Salina, el mío. Hoy los invitamos a viajar a través de sonidos, como todos los días. Vamos a tener paisajes sonoros, mezclas, collage. Y también un poco de lo que nosotros podemos llamar como la conexión con la Tierra. Claro, vamos a tener llamadas. Hoy vamos a estar entrevistando a Guille Mármol, el cantante de Eterna Inocencia, que nos va a estar un poco contando de la presentación del sábado. Y también vamos a estar hablando sobre Rodolfo Walsh, también con miniatura. No, pero yo me refería a lo que podía ser. Por ejemplo, vení, sentate acá. A ver. Vos sentate acá. Dale. ¿Ahí estoy bien? Sí, dale. Bueno. Porque tu silla me parece un permiso. Ahí está. Hola. Ahora sí. Claro. Me parece que era necesario cambiar de lugar. Está bien. Porque... A mí la luz me estaba pegando mal la gente que nos ve. No, porque me gusta la postura del cambio de perspectivas. Ah, está muy bien. ¿Te parece buenos los cambios? Depende para qué lado vaya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tipos de cambios podés reconocer? Y yo creo que hay un cambio esencial en mi vida. Ajá. Que es la llegada al purgatorio. Mira vos. El purgatorio en mi vida hizo un cambio esencial en la vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para vos cuál fue un cambio importante? Yo siento que todos los días se cambia un poco. Me parece que hay cambios que son repetitivos, que hacen a la rutina, que son los peores cambios, que son los cambios que en realidad vuelven siempre a lo mismo. Y me parece que, por ejemplo, como las estaciones del año, que son todos los años las mismas estaciones. En cambio, los días me parecen mucho mejores que las estaciones y que los años incluso. Son más espontáneos para mí. Cada día amanece con una nueva esperanza. Y esa esperanza termina en la luna de Valencia. 2. Estar en la luna de Valencia. Como muchas ciudades de la Edad Media, Valencia estaba rodeada por una muralla en cuya parte exterior había emplazada una fortificación en semicírculo, conocida como luna en términos militares. Al caer el sol, las puertas de la ciudad quedaban cerradas. Quien llegaba después debía pasar la noche fuera de ella. No le quedaba otro refugio que el de Sebastián, quedarse o estar en la luna de Valencia. Se convirtió así en equivalente de quedar chasqueado, sin poder cumplir un determinado propósito, con la consiguiente desorientación que ello supone. Existe otra versión del dicho, relacionada con el puerto valenciano. Por la precariedad de su muelle, los barcos debían esperar a que la marea les resultara favorable, lo que sucedía de acuerdo con el régimen de la luna. Quien se hallaba en esa situación flotaba sin rumbo hasta que las condiciones fueran apropiadas. Estaba, pues, sujeto a la luna de Valencia. Una vieja copla popular recoge la frase, sin aclarar su origen. Me diste cita y cuidado, te aguardé con impaciencia. La noche entera he pasado en la luna de Valencia. Hay alguien en la luna de Valencia que ayer fue a dar una vuelta y se quedó a vivir allá. Yo lo conozco, es un amigo infiel. Se cortó solo y se lastimó. Tal vez alguno loco de aquel barrio, compañero de escenario, lo podamos rescatar. Porque una voz querida cruza el mar y toca fibras íntimas. Más cuando se anda tan lejos.

porque son vasitos de plástico. Vineratura, vino y literatura, nuestro momento de relax y aprender cosas nuevas de la mano de Agustina Gallardo. Sí, hoy traemos a tono con todo lo que vinimos hablando un personaje que representa el cambio o la revolución o todas las vertientes de esa palabra y su significado, pero primero vamos a escucharlo a él. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2.845.022. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Bueno, ahí él se presentó solo, digamos. Hoy vamos a hablar de Rodolfo Walsh, que fue un escritor, un militante, un periodista, un referente en lo que es las letras, la cultura y la política de nuestro país. Empezar por la carta significa también mostrar una de sus varias aristas en la producción que tuvo. Es difícil presentarlo por esto que decía, que tiene una amplitud de producción muy particular y que en su persona contiene una de las discusiones más importantes sobre la ficción, sobre la producción narrativa, que es cuál es la función de la literatura. Si la literatura tiene que ser, tiene que tener una función de cambiar la realidad, de revolucionar algo, de tener un efecto práctico en nuestra cotidianidad, o si es más algo estético, algo más que no se debe a nada más que a sí misma. Me parece que Walsh emblema esto porque contiene a todas esas digamos partes, por decirlo de alguna manera. Él contuvo todas esas etapas, pero al mismo tiempo las contiene de una manera muy particular, porque no las mezcla. Para él son vasos comunicantes. La realidad y la ficción son vasos comunicantes porque se contienen a sí misma. Digamos, nosotros estamos habitados por ficciones. La ficción tiene realidad. La realidad se construye por las ficciones que nos narramos todo el tiempo, por la ficción que narran los medios, por la ficción que narran los partidos que se forman y luchan por una causa en particular. Pero tienen, digamos, formas de proceder diferentes. Y me parece que él hizo una distinción muy importante en ese sentido. Sí, yo iba a decir que por ahí las ficciones que hacía o desde la literatura misma, algunas tienen tanta verosimilitud que traspasa lo ficcional, digamos, lo irreal. Porque por ahí algo que para nosotros nos parece irreal es tan verosímil que puede ser tranquilamente verdadero, real, en un mundo ilógico por ahí. Es una figura tan compleja como la discusión de qué es lo real y qué es la ficcional y en qué punto se separan y en qué punto se mezclan, me parece. Claro, y por ahí también el contexto ayuda a que eso se alimente, digamos. Era descendiente de irlandeses, nació en 1927 en Choel Choel, provincia de Río Negro. Fue educado en colegios religiosos. Tuvo varios oficios, quiso ser aviador, su hermano fue aviador, tuvo muchos trabajos desde limpia ventanas, lavó copas, fue vendedor de antigüedades, fue criptógrafo en Cuba, tuvo una agencia de noticias, trabajó en el diario de la CGT de los argentinos. Es una persona que no alcanzarían las palabras para definirlo porque se va reversionando todo el tiempo. Sí, además que todas estas experiencias tan distintas una de otra también crece y forma una persona que por ahí eso se puede desarrollar tranquilamente en distintos ámbitos de la escritura y de la literatura también. Cuando hablamos de Rodolfo Walsh podemos hablarte de un montón de cosas, como lo que estamos diciendo. Por ejemplo, una de sus primeras experiencias literarias fue un premio que ganó con Variaciones en Rojo, que es un libro de casos de Es policial, son cuentos de policiales, pero clásicos. Los cuentos policiales se pueden distinguir a grandes rasgos en dos partes. Uno es el clásico, que son las versiones de enigma, de rompecabezas, de ajedrez, algo puramente racional. Como el juego Clue. Claro, como Edgar, como los crímenes de Calle Moore de claro. Edgar Allan Poe, como los cuentos de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Una esa serie es, de hechos es una que, primera, que logra un, sí, un causante y... Como algo muy matemático, muy lógico, claro, muy racional. Otra parte es el policial negro, que es algo mucho más complejo porque está en lo social, en los juegos de poder, en los juegos de trampas, de traiciones. En el pensamiento subjetivo también está mucho el policía y por ahí negro, tramas, ¿no?, que se van entrelazando entre ellas y generan nuevos conflictos, nuevos personajes. Algo mucho más caótico, claro, que también tenía que ver con la época que nació, que es en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Digamos, tiene como una tradición mucho más compleja desde lo social. Y me parece que esas dos partes de lo policial contiene también a Rodolfo Walsh. Él empezó jugando al ajedrez en un bar de La Plata, escribiendo cuentos parecidos a los que escribía Conan Doyle, digamos, cuentos policiales clásicos, y después termina más enfocado en producciones narrativas que contenían esas contradicciones sociales que no se podían simplificar a algo lógico y algo racional. Me parece que ahí está como el vaivén que contiene y narra a Rodolfo Walsh. Por ejemplo, una de sus producciones más emblemáticas, quizás la más emblemática, que es Operación Masacre, que la escribe, digamos, nace desde un lado de él estaba jugando al ajedrez, se entera en un bar, es una historia conocida, ¿no? Hay un fusilado que vive, ahí empieza a investigar. Y termina escribiendo una obra que es de denuncia a un Estado que termina fusilando en la ilegalidad a varias personas. Pero por ahí también hay más de un fusilado que vive también, que se va dando cuenta a lo largo de la investigación. Está buenísima cómo él va relatando la realidad de los policías también, al mismo tiempo en que va relatando en Operación Masacre cómo es la realidad de los que son fusilados. Es como que de los dos hace caracterizaciones muy particulares. No es que solo los fusilados, sino que los policías también. Narrativamente es un maestro, tanto en los policiales clásicos, en sus cuentos de ficción, como en las investigaciones más periodísticas que hace, como son Operación Masacre o ¿Quién mató a Rosendo? Tiene una maestría para narrar que supera cualquier limitación entre género. Digamos, su maestría para narrar la utiliza para ambos géneros. Me parece que es interesante pensar en su figura porque él, cuando encarna una lucha que quiere defender, él deja de escribir ficción. Le parece que a él la ficción no tiene el efecto suficiente en la realidad como para defender una causa que él quiere emplazar en la realidad. Por ahí se le... Si bien por ahí le gustaba escribir literatura, por ahí el contexto social en el que se encontraba te empuja y te presiona para que vos dejes de... Para darle un uso a esa literatura. Claro, ¿no? Para darle un uso, para denunciar, para demostrar a la gente que no entiende lo que está pasando, que abra los ojos y empieza a descubrir el mundo en el que está viviendo realmente. Me parece que fue un hombre de decisiones, que supo hacer lo que quiso y lo que pudo cuando le parecía. Cuando le nacía escribir piezas de ficción, lo hizo, y cuando le pareció que era el momento de dejarlos y hacer algo diferente, también lo hizo, y lo hizo con una maestría y con un coraje impresionante, porque sabía lo que se estaba jugando en cada pieza que publicaba. Cuando publicó La Carta, cuando publicó Operación Masacre, cuando publicó ¿Quién mató a Rosendo? Me parece que es una figura para investigar mucho. También recomendamos Variaciones Walsh, que muestra estos dos polos diferentes, una producción argentina. Y nada, los invitamos a leer estas dos porciones, estas dos partes de la realidad y la ficción que encarnan en un mismo autor, como es Rodolfo Walsh, que nos representa en toda la complejidad de nuestra realidad. El cambio radical por ahí que quería instalar Walsh es lo que nosotros estamos homenajeando de él hoy.

for the wheel's still in spew, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. Better soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your own road is rapidly aging. Get out of that new world if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. Well, the line it is drawn and the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado. Bueno, ranas y bagalleros, ha llegado el momento en el que menos disfrutamos. El principio del fin. Claro. Pero bueno, ha llegado también el momento de hablar de ellos. Claro. Que están allá. De la gente que también nos ha apoyado. Juliana Moreno, que es la gran titiritera. Columna vertebral. Columna vertebral. Yo. Sí, para mí es como la capitana del equipo ahí. El 5. Es como la, el 5, ¿no? Yo lo tenía como arquero, capaz. Que es, no, el 5 con la, no? La, con la cinta acá. Yo siento que bajo las manos de Juliana Moreno siempre estoy a la defensa de, seguro de que nunca te van a meter un gol. Por nunca eso, te van a meter un dedo. Nunca te van a meter un dedo. Pero puede ser un 5 porque te echa los centros ahí también. Bueno, Agustina Gallardo también estuvo en el purgatorio. Le mandamos un saludo especial a Luciano Montefinales, que hoy no pudo estar con nosotros, está con un problemita. Le mandamos un saludo también a Lali, nuestra oyente number one. Sí, a Lali. Que pronto va a tener su... A la Ali. Su, va a ser el ya ¿cómo va a tener se llama la? No, el. A Belén también. El club de fans. Que nos ha venido a ver, que ya ha venido a todos los programas de la segunda temporada de Purgatorio. Muchas gracias por venir, nos encanta que venga. Al Colo también, nuestro ex operador. a Luciano Lefiu, que también nos escucha, a todos los oyentes anónimos que no podemos saber que nos están escuchando, y a nuestra operadora también, y a nuestra operadora, a Tamagotchi, y también a vos, Gonza, y a vos, Mauro, y a todos ustedes por haber estado ahí. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Chau, che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.